esto va para ti, mi gran amor. Fuiste la luz de mi vida desde que llegaste a mi corazón. Supe desde ese momento que había nacido en mí un gran amor. Con tus cabellos, tu piel, tus labios, tu boca, tu forma de besar, me llevabas al paraíso de donde nunca quería regresar. De que ya no estás aquí, un infierno de dolor me quema y desgarra mi alma.